La luna se me hacía más bella cuando estabas tú. La casa parece vacía porque no estás tú. Mi cama ahora está más fría porque faltas tú. Y ahora busco noche y día, aquella bella melodía que siempre escuchamos juntos cuando estabas tú. Aquella bella melodía.